rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Bien? Preparándonos para el calor que viene dentro de un ratito, que ya estamos pasándolo, por lo menos yo. Que vos decís que no hace calor todavía, que va a hacer calor más tarde. Ya está haciendo un poquitito de calor aquí, por lo menos en la capital federal, más precisamente en el barrio de Los Mataderos. Donde estamos haciendo el Enredando las Mañanas del día de hoy, acercándonos al primer año, al primer cumpleaños de este proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el que estamos integrados decenas de medios comunitarios alternativos y populares de todo el país, que lo hacemos desde distintos lugares y desde distintos modos, ¿no? Y cada uno aportando lo que puede para que salga un programa de radio matutino, diario, y para que salga también una cobertura gráfica a propósito de las noticias que tratamos aquí de lunes a viernes entre las 10 y las 12. Está bueno tener esos calendarios que vos le vas sacando de día por día, ¿viste? Uh-huh. Y al sacarle el día por día, atrás tenés una frasecita. No, a mí me mató ese calendario. Primero, tenemos voy a describir la situación. Dale. Entrás al estudio de la retaguardia y justo atrás del lugar donde se sienta nuestro operador técnico en este momento, Fernando Tevele, hay uno de esos calendarios que va sacando hojita por hojita. Sí. A mí me sorprendió enormemente las frases atrás del... Que tiene publicidad, si se nos permite. Tiene publicidad el calendario, obvio. Claro. Pero las frases atrás del numerito del día, a mí me sorprendieron porque la mayoría son una huevada increíble. En el frente tenemos el día del santo, digamos. Que ya te digo cuál es el de hoy. Esperá que me tengo que correr. El santo de hoy. Hoy es San José, esposo de María, día del carpintero. Hoy es el día del carpintero. Día del artesano, dice. Ah, vos sabés, hoy también es San Expedito. No, San José, dice Luis. Dice no, Fer. Acá no, bueno, yo acabo de escuchar en la radio que, ejemplo, por Bartolomé Mitre, donde está la iglesia de San Expedito, los que andan por Buenos Aires no circulen por allí porque bueno, estaba pero ahí, otro calendario. Pero ahí en Bartolomé Mitre sería San Expedito. Acá en Mataderos es el día de San José. ¿Tiene otro calendario o no será oficial? El oficial a mí aquí me dice que hoy es San José, esposo de María, día del carpintero, día del artesano. También me dice, me da la información astral. Me dice que es cuarto menguante, espera. Que el sol sale a las 6:56, o sea, ya salió. Podríamos anticipar en Enredando las Mañanas de hoy que el sol ya salió y que se va a poner a las 19:05. Primicia exclusiva de Enredando las Mañanas. Pero lo mejor está por venir, porque atrás tienen frases célebres de la humanidad. A ver. Al azar, ¿eh? Al azar. La del turco. El 18 de marzo dice: no se ve nuestra grandeza en lo que vemos, sino en lo que damos. Lo dijo Medina Sidonia, que no sé quién conocerá, disculpen mi ignorancia. Te leo una. El placer para la vida es como el agua para las rocas. Mientras las acaricia, las desgasta. Emilio Frugoni. No, horrible, horrible. Horrible este señor. El placer para la vida es como el agua para las rocas. Mientras las acaricia, las desgasta. Horrible, horrible, señor. El 27 de febrero me vino con Borges. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Dice esto que dijo Borges. Dudoso igual que lo dijo Borges. Esto de sacar así, la verdad. Esto de sacar así. Esperá que Luis tiene una para él. Sacar así papelitos, viste, yo saqué como... Me da como que, viste, cuando metés la mano en una caja para el sorteo y sacás un número... Y sale lo que sale. Bueno, a mí me salió una que no quiere decir que yo esté, el sorteo, vos, que no quiere decir que yo esté totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Te vio con la remera roja. Vamos para mí que te conocía. Dice: cuando llegue el momento de ahorcar a los capitalistas, competirán entre ellos para vendernos la soga a menor precio. Lo dijo un tal Vladimir Ilich Lenin. ¿Lo conocés? ¿Lo tenés, Luisa, ese? Yo no me hago cargo de esa frase, aclaro, por las dudas. Sí, muy interesante, de todos modos. lo que decía Lenin. Y la última. Sí, otra, no solo eso, decía muchas cosas más. Sí, sí, decía algunas más. Otra de Borges, mirá. El 17 de marzo me vino Borges. Esto es como. Otra de Borges, una de Borges, porque la anterior no sabemos. Se pueden cambiar, además. Son cambiables, tipo paquete de figuritas. Podemos jugar al Chupi también. Dice. Que, dice acá que dice Borges. Que dijo Borges. Y además dice, empieza diciendo quienes dicen, o sea, se me complicó la frase. Bueno. Quienes dicen que el arte no debe propagar doctrinas suelen referirse a doctrinas contrarias a las suyas. ¿Sí? Sí. Me dejó pensando. Sí. Y sí. Es un calendario borgiano. Sí. Pero bueno. Aclará que no es Lucrecia Borges. Bueno, buen día. Así arrancamos. Yo les confieso que me cuesta despertarme, así que... Sí. Muy bien. Al tacuñar mis mocasines, ensayaban una marcha marcial. En la soledad de las calles de aquella fresca madrugada, tan celeste y tan de abril, yo me iba a hacer la guerra sin la menor noción de lo que tendría que vivir. De repente, una lágrima de mi vieja se estrelló contra el umbral y me estremecí. Sentí su mirada, di media vuelta y la vi parada en la puerta de mi casa. Era un monumento a la resignación. Mucho tiempo después me confesó que la tarde anterior, mientras afeitaba mi barba de civil, planeó quebrarme una pierna para que no pueda partir. Ahí estaba, despidiendo a un hijo. Al soldado de la patria, ahí estaba mi vieja. Muchas noches apagué el cigarrillo en el mármol de la mesita de luz. El último pucho como un monolito quedó esperando por mí en esa pieza donde mi vieja en su tremenda soledad imaginó tantas noches y regreso. El último pucho como un monolito quedó esperando por mí en esa pieza donde mi vieja en su tremenda soledad imaginó tantas noches y regreso. Este programa es también una ventana que se abre para aquellos músicos independientes como el Tío Ramos, de quien estamos escuchando El Último Pucho.